aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través de los canales iVoox y de televisión de Aquí la Voz de Europa y también a través de las webs de Democracia Nacional y de la Tribuna de España. De nuevo, escuchamos tambores de guerra en Oriente Medio. De nuevo, los Estados Unidos, siguiendo órdenes de su amo israelí, vuelven a llevar al mundo entero a una situación de máxima tensión. Algo que no ha parado de ocurrir en aquella zona desde la creación del Estado de Israel en el año 48. Tras varias guerras entre árabes e israelíes, en las que el Estado judío fue anexionando territorios ajenos y expulsando a los palestinos de sus tierras, parecía que en los años 90 podía llegarse a algún acuerdo de paz. Pero el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin en el año 95 a manos de un integrista sionista provocó que la situación fuera a peor. Apenas un año después de ese asesinato, una serie de integristas sionistas neoconservadores, cuya lealtad estaba con el Estado de Israel, redactaron un documento en el que hacían un llamamiento a la guerra contra todos los enemigos de Israel en Oriente Medio, en concreto Irak, Siria e Irán. Pero no sería el ejército israelí el que iba a hacer esas guerras, sino ejércitos extranjeros, en especial el americano. Tras los nunca aclarados atentados del 11M, que muy posiblemente fueron una falsa bandera, Israel y Estados Unidos vieron su gran oportunidad para ejecutar este plan. Desde entonces, cientos de miles de personas han muerto en Oriente Medio en beneficio de Israel. El Irak de Saddam Hussein fue destruido, convirtiéndose en un caos. Más tarde lo intentaron con Siria, pero la resistencia del pueblo sirio contra los mercenarios islamistas apoyados por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí truncaron sus planes. En esta resistencia, Siria contó con la ayuda de Hezbollah, de Rusia y de Irán. Y es ahora Irán el nuevo objetivo. Se utiliza la excusa del programa nuclear de este país, algo ridículo viniendo de dos potencias nucleares como Estados Unidos e Israel. ¿Por qué nadie le pide cuentas a Israel por su programa nuclear, elaborado de espaldas a la legislación internacional? Además, incluso aunque el programa nuclear de Irán tuviera fines militares, algo de lo que no hay ninguna prueba, podría ser así, pues el país persa está rodeado de bases militares americanas y está siendo amenazado con una invasión militar. ¿Acaso no tienen derecho a defenderse? Además, esta posible guerra está enmarcada dentro del actual conflicto entre Estados Unidos y China, pues Irán es aliado y proveedor de energía al país asiático. Y después de su fiasco con Venezuela, los sionistas norteamericanos buscan desestabilizar a los chinos atacando a uno de sus aliados. Aunque lo que realmente está detrás de este conflicto es el lobby sionista, ya que a los americanos no les haría falta presionar a China de esta manera, pues tienen la razón de su parte, ya que el responsable de este conflicto arancelario es el gobierno chino y la manera en la que devalúa su moneda de manera artificial, haciéndole la competencia desleal a la industria americana. Es de risa que los liberales hablen de la guerra comercial provocada por Trump, pues la auténtica guerra comercial la lleva provocando China desde hace décadas contra el resto del mundo. En definitiva, mientras los americanos no recuperen la soberanía sobre su propio país, sus hijos seguirán muriendo en guerras absurdas en Oriente Medio en beneficio de Israel. Mientras permitan que una pequeña minoría extranjera controle sus medios de comunicación, sus bancos, su Reserva Federal y a través de sus lobbies de presión controle al gobierno y a buena parte de congresistas y senadores, el pueblo americano solo tendrá crisis, deuda, guerras y sufrimiento, y arrastrará con ellos a otros pueblos, en especial a sus aliados de la OTAN, entre los que está España. Si las guerras de Irak y Siria fueron un desastre, una guerra con Irán provocaría la tercera guerra mundial. Esperemos que los norteamericanos reaccionen antes de que sea demasiado tarde. noticias y empieza aquí La Voz de Europa. Estados Unidos evacúa de inmediato a su personal diplomático de Irak por la crisis de Irán. BlackRock y Ana Patricia Botín juzgadas por una audiencia nacional al servicio del clan Botín. Sánchez prepara una reforma legal para anular la devolución en caliente de inmigrantes ilegales. La deuda pública española marca un nuevo récord y ya roza los 1,2 billones de euros. Cae una red que cobraba 6.500 euros a los inmigrantes por cruzar el estrecho en patera. El gobierno propone agrupar las pausas en el trabajo en horas que no se paguen y no coticen. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Bueno, tras estas noticias empezamos el programa El Aquí la Voz de Europa de esta semana, en el que nos acompaña Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola Miguel, un saludo a todos nuestros oyentes de Aquí la Voz de Europa y un día más estamos aquí con vosotros. Bueno, Vicente, este domingo tenemos triple convocatoria electoral, municipales, autonómicas y europeas. Las municipales y autonómicas, de nuevo, sorprendentemente, pues todo, las encuestas, el CIS, pues todos dan la victoria al señor Pedro Sánchez. Incluso en autonomías en las que hace décadas que el PSOE estaba en vías de extinción, de repente, pues el PSOE va a ser el partido más votado. Luego, si nos da tiempo, comentaremos o seguiremos comentando el tema del posible pucherazo, pero estaremos atentos en este aspecto a lo que pueda pasar este domingo. Pero vamos a centrarnos un poco más en las elecciones europeas, por lo que os decimos cada programa. Esta Unión Europea, que parece tan inofensiva, que parece tan lejana, pues cada vez, poco a poco, a traición, sin avisar, de forma muy sibilina, va captando más competencias, sus decisiones cada vez nos afectan en lo que vivimos, en nuestra vida diaria, y poco a poco, el día que no nos demos cuenta, esta Unión Europea será el auténtico gobierno que dirigirá todas nuestras vidas. Una entrada de España en la Unión Europea, llevada a cabo en el año 86 sin absolutamente ni un debate sobre la misma, lo mismo que ocurrió cuando entramos en el euro. Es curioso cómo hay temas que parecen intocables, como en su momento la inclusión de la monarquía en la Constitución, esta misma Unión Europea, todas estas ideologías de género, multiculturales, inmigración masiva, en las que parece que está prohibido opinar, parece que directamente el debate está prohibido en todo lo que se sale del Matrix, de este Matrix masónico que tanto condenamos programa tras programa. Y en definitiva, unas elecciones europeas a las que todos, absolutamente todos los partidos que se presentan, excepto la coalición ADN, aceptan las reglas del juego de esta Unión Europea y su euro. Y cuando aceptas jugar En campo contrario, pues los que seguimos eventos deportivos, sabes que tienes de perder, las de perder de entrada. Y eso es lo que nos está pasando con esta maldita Unión Europea y sus lacayos en España, porque todos, absolutamente todos, excepto ADN, están a favor de más cesiones de soberanía y de esta Unión Europea destructora de los pueblos. Sí, efectivamente jugamos en campo contrario y además con no tenemos nadie, no tenemos ninguna parte de la afición en ningún sector del campo que nos alienta y nos influye en nuestro comportamiento deportivo allí. Nos hace falta una voz española disidente como va a ser la de Martín Inestrillas en cuanto nos pongamos un poco a ello. Lo tendremos allí intentando defender los verdaderos derechos de los españoles en Europa, porque los europarlamentarios que hoy por hoy nos defienden, por llamarlo de alguna manera, creo que más pronto se dedican a vivir un poco la vida allí en Europa, que se está muy bien, y a poco trabajo de calidad en pro de las condiciones económicas, laborales, de los españoles de aquí. Resulta que, sin quererlo, los eurodiputados españoles se gastan 2,8 millones de euros al año sin control. De los que tienen la libre disposición, el contratar despachos, tanto en Europa como aquí, alquilarlos para las funciones que ellos consideren, nadie les pregunta para qué, y tienen también la libre decisión de contratar tanto personal que les sirva como apoyo para todas estas mociones de que ellos con las que ellos trabajan, en las comisiones en las que trabajan dentro del Parlamento Europeo, o simplemente pues personal adjunto de libre disposición y contratado, como digo, a libre albedrío. Pero yo os digo, no solo eso, simplemente que no tenemos una voz española que defienda discordante, que defienda los intereses de los españoles. Podríamos hablar de lo más reciente, que es lo que conocemos al respecto de la naranja española. Podríamos retroceder, como siempre retrocedo generalmente cuando hablo de este tema, con el tema de los de las vacas, de la cabaña vacuna española en Galicia, que tuvimos que sacrificar vacas porque algún burócrata se olvidó de contarlas y dimos una cantidad mucho menor de la que correspondía a nuestra cabaña. Y tocó sacrificar vacas que estaban en plena producción lechera, eso fue muy lamentable, pero así otras tantas cosas que, por mor de acuerdos políticos europeos a los que nosotros, hablo personalmente, hablo particularmente de España como ente que debería ser autónomo de cara a muchas políticas europeas, pues nos caen, porque sí, porque yo te digo, no sé muy bien el por qué, porque si no corresponde a mis necesidades o a un restablecimiento de mis derechos o a mis inquietudes como país dentro de la Comunidad Económica Europea, no entiendo el por qué estos españoles, estos diputados españoles y eurodiputados que dicen defendernos, no plantan cara y verdaderamente votan en contra, por mucho grupo parlamentario europeo en el que estén o dejen de estar, simplemente, no sé, veo como que funciona con una inercia, con mucha inercia, con muy poco control. Solo nos llegan las grandes adopciones de medidas por parte de quienes nos mandan, en Europa digo, Macron, Merkel, últimamente con el tema del Brexit en Inglaterra también ha habido mucho guiso cocinado en Inglaterra, que recordemos que tiene moneda propia, tiene cierta autonomía dentro de lo que es esta Unión Europea de económica, para mí únicamente económica, lo político no lo quiero, no me interesa, y estos eurodiputados españoles creo que no se preocupan de verdad de cuáles son los intereses de España como nación dentro de esa Europa. Se dejan llevar por este acuerdo de Schengen, sí, por los, ¿verdad?, complejos, también los complejos eternos. Recordemos que esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Lo que decía Ortega y Gasset, que España es el problema y Europa la solución, siempre estos complejos absurdos con el resto de Europa, como si España no tuviera una historia ejemplar y propia que le permite pues plantar cara a cualquiera y defender sus intereses sin ningún tipo de complejo. Pero como tú muy bien dices, Vicente, pues hemos permitido que la Unión Europea se convierta en un cortijo prácticamente de Francia y de Alemania, que de manera increíble, cada vez que hay una reunión del Consejo Europeo, dos días antes se reúnen los presidentes de Francia y de Alemania, deciden todo lo que se tiene que votar y de manera absolutamente sorprendente el resto de países agachan la cabeza y aceptan las imposiciones de Francia y de Alemania sin rechistar. Si no es así, de una manera muy parecida debe funcionar, porque aquí no nos llegan nada más que las reuniones de Macron con Merkel, alguna vez alguna reunión con Soros o alguna vez alguna reunión con estos políticos que hablamos siempre del viento del este que refrescará, que limpiará toda la hediondez de la Europa que hoy nos malmanda, con, claro, porque son voces discordantes dentro de la Unión Europea a los que hay que intentar llevar al redil. Hablo de Hungría, Chequia, Polonia, etcétera, y poco más. Las reuniones, como tú bien dices, de estos días antes, de las que hay que pergeñar los temas a tratar, no sé, yo creo que deberían llevarse a fin dentro del Parlamento Europeo y decidir los temas que se tratan. No sé, nos llega todo lo que nos viene de Europa con, dentro de una nebulosa franco-alemana que verdaderamente, pues eso, es la que deja caer la lluvia franco-alemana en España, y yo creo, yo veo que poco decidimos allí, nos llegan las cosas demasiado, ya os digo, como una lluvia, nos cae encima, nos moja, nos molesta, a veces chafamos charcos, que son los peores momentos, cuando la tormenta que nos viene de Europa es muy fuerte, por ejemplo, que nos van a cortar las ayudas, que van a dejar, no van a comprar nuestros bonos, que el señor Draghi se permite el lujo de decir que si nuestro Producto Interior Bruto y tal, dando unas cifras que nos han perjudicado, recordad la época de Zapatero, nos han perjudicado bastante, haciendo subir nuestro, el índice aquel, a no sé cuántos puntos, la prima de riesgo, que no la conocía ni Dios, la prima de riesgo no la conocía nadie, hasta que el señor Draghi se encargó de dar datos que no precisamente beneficiaron a nuestra economía, y yo quisiera saber a quién beneficiaban de verdad, porque en teoría tú no puedes echar piedras sobre tu propio tejado. Quiero decir que en petit comité, con la boca pequeña, sí puedes llamar al representante español y decirle, oye, os estáis metiendo la pata, cuando tú lo haces como lo haces, o sea, con focos y taquígrafos, es porque algún interés sacas de ello. Intentar meter a España por la vía para que vaya por el carril por el que tú quieres económicamente y tal, pues muy difícilmente, porque creo que generalmente no solemos cumplir los, excepto con esta última etapa de Rajoy y alguna etapa de Aznar, no hemos cumplido exactamente los requisitos económicos que nos ha pedido la Unión Europea. Por cierto, tampoco estoy por cumplirlos. Vamos a ver, lo que nosotros desde aquí os intentamos transmitir es que todo esto nos viene, nos caen esas políticas económicas, esas metidas de dedo de Draghi en el ojo de España para ver cómo resulta, a ver a quién se beneficia con ello. Yo desde luego lo desconozco, o sí, lo puedo conocer, o puedo tener alguna idea de estos amigos de la Comunidad Económica Europea, la que quieren que funcione de esta manera, alguien saca económico a estas grandes corporaciones, porque si no es increíble. De hecho, se ha multado, la Comunidad Económica Europea multó hace no mucho a, lo tengo por aquí, a un cártel bancario, multado con 1.000 millones por Bruselas por alterar el mercado de divisas. Bueno, habría que ver cuánto ganaron al alterar ese mercado, y a lo mejor esta multa es el chocolate del loro. Si con sus trampas bancarias ganaron 10 veces más, pues pagar la multa no sirve de nada. No supone absolutamente de nada. Antes has dado en el clavo nombrando a Soros, porque si ya es grave que la Unión Europea fuera un chiringuito de Francia y de Alemania, bueno, pues todavía si buscaran alguna forma al bien de Europa lo podríamos aceptar pues muy a regañadientes, pero es que encima, por encima de Francia y de Alemania, están los señores Soros, están bancos como Goldman Sachs, para el que trabajaba, y por supuesto, no seamos ingenuos, sigue trabajando el señor Mario Draghi, o están los Estados Unidos, que fueron los auténticos creadores de la Unión Europea. Entonces, tenemos aquí unas fuerzas extraeuropeas, y no solo extraeuropeas, sino anti-europeas, dirigiendo, en muchos casos, los destinos de Europa en esta Unión Europea. No somos muy mal pensados si creemos que con estos mentores, con estos capos en la sombra, Europa tiene un futuro bastante negro, pero es que además, si es que se veía venir, si el señor Soros, en lo que fue el antecedente del euro, que fue a principios de los años 90, el llamado sistema monetario europeo, que fue una especie de ensayo para ver si una moneda única era viable en Europa, pues este hombre, con sus manipulaciones de distintas monedas, destruyó el sistema monetario europeo, hizo muchísimo daño a varias monedas de Europa, la libra, pero no solo la libra, también recuerdo la lira italiana y el franco francés, pues este hombre, aún así, aún después de haber hecho tanto daño a las monedas europeas, pues los capos de Europa le siguen abriendo las puertas y le siguen metiendo una alfombra roja. Pero es que no solo es Soros y su euro que tanto daño ha hecho a la mayoría de los países de Europa, también es una política antirrusa absurda que no conviene para nada a los intereses de Europa, es una política de inmigración absurda que está inundando Europa de inmigración completamente inasimilable y que nos va a crear todo tipo de problemas, es un seguidismo militar de la OTAN y de Estados Unidos en guerras como la de Siria o la de Libia que han sido desastrosas para Europa, es la promoción de unas políticas anticristianas de ideología de género LGTB, de feminismo radical, que están destruyendo la familia y la cultura auténtica europea, y en definitiva es que es una Unión Europea que parece hecha a propósito para destruir Europa. ¿De verdad queremos seguir perteneciendo a este club? Y cuando decimos que nos queremos salir de la Unión Europea, no es que queramos poner un muro en los Pirineos y volver a la autarquía que siempre están los liberales con sus rollos estúpidos. No renunciamos, no nos negamos a crear un club, sí, europeo, no tenemos ningún problema en que haya una alianza de patrias europeas, pero es que no tiene por qué ser así, es que nos presentan a la Unión Europea como si fuera la única Europa posible, y no es cierto, puede haber muchísimas Europas diferentes, y desde luego esta no es la nuestra. El otro día, en la presentación de ADN aquí en Valencia, pude oír muy bien dicho a nuestro candidato, a Martín Inestrillas, que la Unión Europea que hoy tenemos nació de la conjunción, del desarrollo de una unidad de dos países, que fue la creación del mercado del carbón y del acero, que fueron Francia y Alemania. Y a día de hoy, Europa sigue siendo lo mismo, una elongación en el tiempo de aquellos acuerdos económicos. Por cierto, que si tenemos que hablar no solo de una Europa económica, sino de una Europa de las naciones como esa que nosotros pretendemos, España, como madre paritoria desde Carlos I de España, Carlos I de Augsburgo y V de Alemania, desde entonces nosotros deberíamos, por historia, por todo el vuelco de los esfuerzos españoles en Europa por conseguir una Europa cristiana unida bajo el dominio de la corona de los Habsburgo, deberíamos pintar bastante en esa formación de una Europa política de las naciones. ¿Por qué siempre se ningunea el español y Europa termina en los Pirineos, etcétera, etcétera? No, no. De esa Europa política de la que nosotros estamos hablando, no solo de la Europa económica de la que padecemos hoy en día por esa proyección en el tiempo del mercado común, del mercado del carbón y del acero, que simplemente es eso. ¿Quién saca, para qué hicieron Francia y Alemania aquel mercado? Pues para obtener un beneficio propio, común, de la compra y venta del mercado del carbón y del acero. Y ahora mismo están haciendo lo mismo con todo lo demás, y nosotros a remolque de la política de aquellos dos países que fundaron el mercado del carbón y del acero. Pero verdaderamente una Europa política que una bajo cristiandad, bajo unidad política, con una visión de futuro europea, no tenemos. Y si la tenemos, nosotros, los españoles, tenemos una herencia detrás que nos obliga o les debe obligar a los europeos a tenerlos en primera fila, no en el carro de atrás, no en el furgón de cola a rastras de las políticas europeas, que ya os digo, no son solo económicas, aunque se base mucho, va todo el paquete que muy bien has comentado tú, Miguel, detrás, de políticas LGTB, de acuerdos de Schengen, de estas de políticas de monetarias que yo creo que con el aumento, como has comentado antes en las noticias, de la deuda española, creo que van totalmente en contra de nuestro futuro como país en Europa y fuera de Europa. O sea, nos están hundiendo. Pues a pesar de esta deuda masiva que hemos contraído con el Banco Central Europeo, según una encuesta del país, el 74% de los españoles piensan que la Unión Europea beneficia a España. Y es curioso porque ahí están de todos los partidos, desde Vox hasta Bildu, la mayoría de sus votantes consideran que la Unión Europea es algo positivo, algo realmente sorprendente, al mismo tiempo que otra encuesta del mismo periódico dice que la inmigración es el principal problema para los ciudadanos europeos. En concreto, el 46% de los europeos prefiere que su país no acepte más refugiados de zonas en conflicto. Es bastante curioso, sí, porque casi el 50%, que yo seguramente es bajo, debería ser el 90% este porcentaje, pero desde luego, como decimos siempre, ¿no? Siempre que hablan de tenemos derecho a decidir, queremos votar, el gobierno del pueblo, pues el pueblo, casi el 50% del pueblo dice que no quiere más falsos refugiados, pero ahí están, esa Unión Europea, esos gobiernos europeos que sí, es cierto, han echado un poquito el freno, no por voluntad propia, sino porque les han obligado los europeos con su rabia y con su rechazo a esta entrada masiva de falsos refugiados, pero como digo, el 50%, casi el 50%, dice que está harto de esta inmigración descontrolada, pero el 50% de los europarlamentarios no defienden estas posturas. No las defienden. Entonces no. Siempre estamos con lo mismo, que aquí la democracia es para lo que nos interesa. Igual que el federalismo, esa Europa federal que soñó el conde Kalergi, el padre espiritual de la Unión Europea, que aquí en España no quiere absolutamente nadie, igual que nadie quería aquel nefasto Estado autonómico y nos lo colaron por la puerta de atrás. Y ahora, supervisado por la propia Unión Europea, como decimos siempre, es Bruselas la que está detrás de esta segunda transición anti-española. Si hace 40 años fue la transición de las autonomías, ahora será la transición del federalismo, pero el resultado siempre el mismo: menos España, menos soberanía, menos Estado-nación y más independencia, más regionalismo y más Unión Europea por otra parte. Hablamos la semana pasada del nombramiento del señor Iceta como presidente del Senado. Al final parece que no va a salir, pero vemos que sus sustitutos, que son la señora Batet en el Congreso y el señor Cruz, creo que se llama, para el Senado, son todavía federalistas más radicales. De hecho, este Cruz era el presidente, era el líder de Federalistes de Esquerres, una asociación izquierdista, catalana, federalista, que llegó a declarar que no creemos que pertenecer a España sea una obligación perpetua. Así que este hombre, este Cruz, sin comentario, pues ya va dando un poco idea de lo que tiene en mente. Bien. Igual que el señor Puigdemont y sus secuaces siguen pegándose la gran vida, ya sea en Alemania, ya sea en Francia, ya sea en Bélgica, están completamente protegidos por esta Unión Europea que los está utilizando, porque también está utilizando a España como un campo de experimentación, como un campo de pruebas para esa Europa federal que no será otra cosa que la destrucción de las patrias soberanas. Me hace gracia que siempre la gente dice, no, tenemos que ser como Alemania, que es una superpotencia, y ellos son un país federal. Y sí, claro, pero ¿por qué son un país federal? Aquello no fue una decisión soberana y autónoma de los alemanes, fue una imposición militar de los aliados que aplastaron a Alemania en el año 45. Y con España está pasando lo mismo, sin guerra, sin imposición militar, pero están haciendo exactamente lo mismo, debilitando y balcanizando España en contra de la voluntad de la mayoría de los españoles. Usan la política económica para hacer política política, propiamente dicha. Así hacen con nosotros lo que quieren. Una vez nos empeñamos y le debemos dinero a ese Banco Central Europeo que emite el dinero con una ciclostil, con valor detrás cero, apoyado en nada, y nos lo trae en saquitos bien cargados y tenemos que devolverlo con intereses, estamos perdidos. No tenemos soberanía. Y sin soberanía económica no hay soberanía política. Y así influyen tanto en todas nuestras políticas internas y en todo nuestro comportamiento externo al respecto de formar parte de una OTAN, etcétera, etcétera. es algo que nosotros de momento no podemos cambiar. Por eso necesitamos tanto una voz discrepante dentro del Parlamento Europeo. Alguien que de verdad transmita todo esto dentro del Parlamento Europeo, porque no hay nadie, no tenemos de los 54 europarlamentarios españoles, no hay ninguno que plante cara a Europa ni diga basta ya, vamos a modificar la política de tal o cual sector o de tal o cual manera para que de alguna vez nos beneficie. O estamos en contra de estas medidas, de toda esta agenda LGTB, de toda esta criminalización del cristianismo y de toda esta benevolencia con esta inmigración, con esta invasión ilegal que entra por todas las fronteras sur de Europa y a la que nadie pone freno. Si no es ADN, si no es Martín Inestrellas, no vamos a tener a nadie. Desengañados con el PP verde, desengañados con los que ya están del PP azul. No tengáis misericordia con los podemitas y con los pesoitas que se pasean ahora por los pasillos de Bruselas, de Estrasburgo. No, ellos no lo hacen, no lo han hecho, no lo hacen y no lo van a hacer. Necesitamos una verdadera voz discrepante nacional que defienda todas las posturas que nosotros tenemos en contra de esta Europa de los mercaderes, de esta Europa LGTB, de esta Europa anticristiana, de esta Europa de imposición económica que nos está empeñando a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. No, esa no es nuestra Europa y por lo menos, valga la redundancia, qué menos que tener alguien que defienda estas posturas allí, directamente en el Parlamento Europeo. Estaremos atentos también a estas elecciones ante un posible también pucherazo electoral. Todavía colea el más que probable pucherazo de las elecciones generales del 28 de abril. Desde aquí, dar nuestra enhorabuena a los organizadores de las distintas concentraciones que hubo por toda España denunciando este más que probable pucherazo. Y bueno, siguen saliendo informaciones de estas empresas encargadas del recuento electrónico. Ya hablamos de Indra, que era la encargada de hacer el recuento de las generales, y para las elecciones municipales, autonómicas y europeas, la empresa será la catalana Scittel, esta que es tan complicada de pronunciar. Ya hablamos en un programa cómo un hacker había conseguido en Suiza entrar dentro del programa informático de Scittel y manipular lo que eran las elecciones de las que iba a encargarse Scittel. No sé si era el gobierno suizo o algún cantón suizo que había contratado a esta empresa para llevar las elecciones, pero ante los fallos evidentes de seguridad y ante lo fácil que resultaba hackear el sistema electrónico de la empresa, los suizos la mandaron a paseo. Pero bueno, parece que los suizos son más listos que nosotros, y aquí en España esta empresa será la encargada de hacer el recuento electrónico electoral este domingo. Pero es que además leemos en prensa que un ex Goldman Sachs y el fundador de Microsoft tras la empresa española que contará el voto. Ahí va eso. Es decir, dos auténticos globalistas, es decir, el fundador de Microsoft y un ex alto cargo de Goldman Sachs, una empresa que está en todos prácticamente las crisis, en todas las las crisis económicas, sacando tajadas, sí, una de las principales empresas y de los fondos de inversión de Wall Street que tanto daño está haciendo pues por el mundo entero. Estos dos personajes tienen dos fondos de inversión que se llaman Balderton Capital y Vulcan Capital, que han invertido hasta 100 millones de euros en Scittel. 100 millones de euros para una empresa que se dedica a contar votos. A contar votos, dos amigos y dos ordenadores, claro, lo hacen, ¿eh? Eso con cuatro programas informáticos y unos algoritmos. Yo no sé para qué quieren 100 millones de euros estos tíos de Scittel, ¿no? Esto suena un poco raro y un poco peligroso. A chantaje, puede ser a chantaje. De verdad, no somos mal pensados si creemos que estos Goldman Sachs, que estos Microsoft y compañía no van a usar el poder inmenso que tienen y los intereses que tienen en España y en Europa para que salgan los resultados que a ellos les interesa. De verdad, somos tan ingenuos de creer que van a ser neutros, que no van a intervenir en algo tan importante como unas elecciones. Es un poco, estábamos comentando al principio de esta parte del debate, que jugábamos en campo contrario, sin afición, y además, pues yo diría en territorio enemigo, porque le vamos a dejar contar los votos al enemigo. Es el enemigo abatir esas corporaciones, esos mandamases que siempre en la sombra o no tan en la sombra mueven los hilos y se reúnen con nuestro presidente del gobierno, como hizo el señor Soros. Se reúnen en los clubes Bilderberg, forman parte de estas macroempresas, de estos lobbies que mueven dinero a lo largo de todo el mundo. Esos son los que van a contar los votos de las elecciones, vamos, sin comentarios. Yo me aplico el infalible refrán castellano y suelto aquello de piensa mal y acertarás. Desde luego está claro que estas empresas que no pueden tener ni de cerca ningún tipo de intervención en un recuento electoral, que es algo tan importante. También leemos en prensa que así es la empresa israelí que ha vulnerado la seguridad de WhatsApp y que Facebook cierra 265 cuentas por una campaña desde Israel para alterar elecciones. Qué curioso, todos estos que hablan siempre de la injerencia rusa para manipular las elecciones, pues cuando es el gobierno israelí el que mete sus narices en las elecciones ajenas, pues parece que aquí no pasa nada. Pero bueno, en definitiva, más allá de que sea Israel, de que sea Goldman Sachs, de que sea quien sea, alguien mete la mano. Vemos que es muy fácil que gente importante con tecnología necesaria pues meta, influya y altere unas elecciones electorales. Por eso es tan importante que haya un control público 100% y una intervención pública 100%, y que ninguno de estos anglosionistas, ninguno de estos fondos de inversión tenga, como he dicho antes, ningún tipo, pero ni de lejos, de relación con ningún conteo electoral. Y como dice Vicente, pues esta gente, el zorro a cuidar las gallinas, y los señores de Goldman Sachs, de Balderton Capital y de Vulcan Capital manejando Citel serán los que harán el conteo de las elecciones de España. De verdad, somos tan ingenuos de creer que no van a intervenir, pues en fin, pues así nos va. Sí, así nos va. Vamos a ver, comentamos siempre que en estas últimas elecciones que habían dado un pucherazo. No es solo que tengan el puchero, sino que además suben y bajan el gas, te traen la cocina a casa y la conectan, y son los dueños de toda la red distribuidora del gas, a los que vamos a dejar que nos cuenten los votos. Lo dije en aquel programa, y lo vuelvo a repetir en este, me parece increíble, me parece del todo punto un despropósito que con todos los medios de un Ministerio del Interior, vamos a suponer, influenciado no solo por el partido que nos gobierna, sino por toda la oposición, que lo debe controlar, lo hagan mejor o lo hagan peor, no hayan medios o no se doten de medios adecuados para poder controlar autónomamente y poder contar de una manera lo más imparcial posible los votos de unas elecciones de un país. ¿Por qué lo tienen que subcontratar o por qué tienen que contratar a una empresa extranjera, llámese como sea, Indrascitil o como sea, me da igual? Esas cosas, los asuntos internos de un país, los debe manejar un país, nos guste o no. Ya no me importa quién esté en el gobierno, sí me importa, pero quiero decir que por mal que lo hagan, no lo van a hacer como estos caimanes que tenemos echándole la papeleta. Estos caimanes se comerán la papeleta que les dé la gana, y la que no quiera no se la comerán, y la que no te la escupirán, y la que no votó nulo. ¿No lo veis? Es impensable. Además, lo dijimos en el programa que hablábamos de las elecciones, las empresas habían tenido varios fallos, varios errores, uno de ellos importante en el recuento, en un recuento de prueba en la comunidad gallega, aquí dentro de España, pero no solo en esa, sino en otro tipo de elecciones por ahí, habían tenido sus fallos. Pues vamos, con los fallos y además siendo el enemigo el que te cuenta los votos, ya os digo, esto huele a mierda a 2 kilómetros, es así. Pues para terminar, y hablando también de pucherazos y de la Unión Europea, este pasado fin de semana tuvimos el Festival de Eurovisión, que este año ha sido más Sion que nunca, porque se ha tenido lugar en Israel. Todavía nadie entiende por qué Israel participa en este festival, pero bueno, ha sido bastante curioso porque Eurovisión... Sí, perdona, son el muro de Occidente, son los que nos tienen que defender de si nos atacan. Podemos decir que Eurovisión es casi el ministerio de propaganda de la Unión Europea. Si queremos saber qué tipo de Europa nos están preparando, pues tenemos ver Eurovisión. Sí, y ahí, señor. Pues ya veis lo que se ve ahí. LGTB. La repugnante propaganda que vemos ahí cada año, este año, con esa sacerdotisa negra de Madonna, que nos ha hecho ahí un ritual satánico casi en su repugnante intervención. Más pirámides que nunca. Hemos visto a africanos representando a Suecia. Hemos visto a un tal Mahmoud representando a Italia, que cosechó muchos aplausos porque cantó las primeras frases en árabe. El representante italiano era un tal Mahmoud, que dijo frases en árabe. Increíble. Esa es la Italia del futuro. La Suecia del futuro es la que representaba al representante de Suecia. Otros años vemos a un transexual o un travesti haciendo pues lo que le vengan ganas sobre el escenario. Aparte, el tema del pucherazo. Nadie se cree los resultados de los festivales de Eurovisión. El año pasado, qué casualidad que en el 70 aniversario de la creación de Israel, pues va Israel y gana el concurso por una canción malísima, interpretada por una tipeja repugnante que causaba total aversión solo verla. No hay quien se crea que el público votó a una tipa como esta. El año que tocaba darle un empujoncito a Ucrania, pues va y gana Ucrania en el momento en el que Estados Unidos estaba apoyando a Ucrania contra Rusia. Eso es Eurovisión, el Ministerio de Propaganda de la Unión Europea, y eso es lo que quieren los líderes de Bruselas para nosotros y para nuestros hijos. Esa es su ventanita de Overton, sí señor, esa es su ventana de Overton. Nos ponen en el escenario justo lo que quieren que seamos. Nos hacen ver que lo que se ve en el escenario son esos países, y no lo son. Europa no es así, y nosotros no queremos esa Europa. Totalmente de acuerdo, Vicente. Hacemos una pausa y seguimos. Nuestro honor es por tu nación. Bueno, amigos, estamos otra vez aquí de vuelta con todos vosotros. El tema que vamos a tocar ahora, perfectamente podríamos haberlo tocado durante la primera parte del debate, porque también tiene relación con esta nefasta política de la Unión Europea respecto a España, pero hemos querido darle un toque algo diferente. Me refiero a la detención de ese terrorista sanguinario, de ese etarra llamado Josu Ternera. ¿Por qué digo que podríamos haber hablado de este tema durante la primera parte del debate? Porque no es ningún secreto que justamente durante los años 80, mientras España negociaba con el núcleo duro de la Unión Europea nuestra entrada en ese siniestro club, pues qué casualidad que Francia y Bélgica se convertían en santuario de etarras donde estos criminales hacían y deshacían a su antojo. Claramente, Francia estaba utilizando a ETA como una palanca para debilitar a España durante las negociaciones en nuestra entrada en la Unión Europea. Después hubo otra negociación a partir del año 2004 tras los nunca aclarados atentados del 11M en los que el Estado nuevamente se sentó a negociar con ETA y en concreto con este repugnante Josu Ternera, responsable del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, incluidos 6 niños. Hay muchísimos motivos por los que pensar que este régimen del 78 debe ser destruido, debe ser borrado de la historia, pero desde luego que sus dirigentes se sentaran a negociar con un tipejo como Josu Ternera, y no solo eso, sino que luego le dieran cancha, le dieran vía libre para que huyera a Francia, a Alemania, donde ha estado 15 años protegido, que nos tienen que decir todavía de qué ha vivido el señor Josu Ternera en los últimos 15 años. ¿Con qué dinero se ha pagado sus gastos corrientes? ¿Quién se lo ha pagado? ¿No queremos pensar que ha sido alguna mano negra dentro de España la que le ha estado facilitando dinero a este señor? Porque luego nos dicen, sí, bueno, pero es que ETA ha sido derrotada por España, menos mal. ¿ETA ha sido derrotada? ETA es un proyecto político que busca la destrucción de España, la balcanización de España. ¿Ese proyecto político ha sido derrotado o está más fuerte que nunca? ¿Cómo está la comunidad vasca? ¿Cómo está la comunidad navarra? Nunca la anexión de Navarra por la región vasca ha estado más cerca. ¿Cómo está el separatismo en Cataluña? ¿Cómo está en la comunidad valenciana? ¿Cómo está en las Islas Baleares? Tenemos a un partido pro Batasuno en el corazón del régimen como Podemos. Tenemos a docenas y docenas de etarras que ya han salido a las calles. ¿De verdad ETA fue derrotada? En esa negociación tutelada por los llamados negociadores internacionales, lo que nos dice claramente que estamos tutelados, que somos una colonia dirigida desde fuera, que sigue utilizando a ETA y al separatismo como una palanca para cargarse a España. Y este Josu Ternera fue otro más, otro títere más de este proyecto, que ya veremos por qué ha sido detenido ahora. ¿Esto ha sido decisión de Pedro Sánchez? ¿Ha sido casualidad que haya sido a los pocos días de la muerte de Rubalcaba? Es posible, incluso, que haya sido una facción buena de las fuerzas de seguridad que, muerto Rubalcaba, hayan decidido detenerle. La verdad, no lo sé. Lo que sí que sé, o por lo menos no quiero que pase, es que estemos ante otro Bolinaga. Este hombre, Josu Ternera, que nos dicen que lleva años y años muriéndose de cáncer, pero ahí sigue el hombre dando vueltas por Europa, y vete a saber si ahora, desde Francia, no nos lo traen aquí, a España, a la comunidad vasca, para que viva a cuerpo de rey. De momento, este fin de semana ya le han hecho otro homenaje de estos repugnantes que hacen por aquellas tierras a los etarras, y por supuesto, ningún fiscal del odio ha movido ni un dedo para emprender acciones legales contra estas acciones proetarras. Una auténtica vergüenza lo que está pasando en España durante demasiados años. Josu Ternera, cabeza de ETA Polimili, asesino de niños, terrorista, criminal, que pudo ser detenido en cuatro ocasiones bien documentadas. Y si no, recordad el caso Faisán, del malhadado señor Rubalcaba, que comentamos en el programa anterior. ETA ha sido siempre, siempre, durante toda la transición, con el inicio del régimen del 78, ha sido moneda de cambio entre el gobierno central y el autonómico vasco. Siempre, además, en detrimento del gobierno nacional, de los intereses de España. Cuando no en detrimento de esos intereses de España, el gobierno que mandaba, haciéndole el juego, con el famoso GAL del que también comentamos en el último programa. ETA no es que solo haya sido bisagra, no es que solo haya agitado el árbol para que alguien recogiese las nueces. ETA ha estado puesta ahí siempre contra España, contra la verdadera España. Los intereses de ETA no han sido nunca legítimos, no han sido nunca legítimos, han sido legitimados por todos aquellos seguidores suyos, y si no seguidores, cómplices como el PNV, que se han sentado en el Congreso de los Diputados. ETA ha sido la herramienta vasca para influir en el gobierno de la nación, en el rumbo de este barco en el que estamos todos, llamado España. Así de triste. Unos asesinos han sido quienes han influenciado en la política española. Y así, este régimen del 78 se ha ido cargando uno por uno todos los logros nacionales hasta vendernos al terrorismo. Dejar que, en vez de acabar con un terrorismo etarra, por muy ramificado, por muy diluido que esté ahora en Bildu y en otras tantas facciones vascas y no vascas en las que se ha diluido, en vez de acabar con él de una manera policial, dura, rígida y aplicando una ley, se ha dedicado, pues eso, al caso Faisán. Ese para mí es el culmen del comportamiento político que han tenido algunos partidos, sino todos los partidos, con el terrorismo vasco. Así, hasta el punto de dar un chivatazo para que huya al que van a detener. Y así han estado detrás del tal Josu Ternera durante 15 años, paseando su culo por Europa, tapándole las vergüenzas entre uno y otro país casi. Por lo visto ha estado en los Alpes franceses, pero puede haber estado perfectamente en otros, en Bélgica o en cualquier otro territorio europeo, porque aquí, igual que hacen ahora con nuestro amigo Puigdemont, nadie en Europa ha mirado por los intereses de España. ETA, en la transición, que se paseaba por Biarritz tomando cervecitas y festejando los asesinatos de la banda en España, esa ETA, no voy a decir tutelada por Francia porque no lo puedo decir, diré soportada por los gobiernos franceses, me da igual del signo que fueran, tanto el masón Giscard d'Estaing como todos los que han venido detrás de él, excepto puntualmente en alguna entrega, y yo creo que más de cara a la galería que por otra cosa, de algún etarra, de algún zulo en el país vasco-francés, de algún atentado, bueno, tampoco han habido muchos atentados en Francia, y ya sabéis por qué no han habido atentados de ETA en Francia. Es la muestra de que ha habido connivencia de los gobiernos masones franceses en contra de los intereses de España a favor de una ETA que está para descomponer una nación. Lo triste es que desde aquí se les haya hecho el juego, que los políticos españoles no tengan las suficientes miras y sigan sirviendo a los juegos del hambre, a los juegos de la ruptura de España, a acabar con la España eterna, con la España nacional. Ese ha sido, y este que han cogido ahora, este ha sido el cabecilla de todo esto. Tanta paz lleve como deja. A ver si se acaba pronto este capítulo de ETA. Pues justamente Bélgica ha sido uno de los mayores santuarios de los etarras. Siempre. Y Bruselas, la capital de Bélgica, también es la capital de la Unión Europea y de la OTAN, no por casualidad. Y justamente, como has comentado antes, Vicente, pues Bruselas, es decir, el gobierno de la Unión Europea, ha multado con 1.000 millones a un cártel bancario en el mercado de divisas. Aparentemente alguien puede decir, bueno, eso quiere decir que el poder político controla el poder financiero y económico. En este caso era que varios bancos y fondos de inversión, entre ellos Barclays, Citigroup, JP Morgan, los de siempre, pues habían establecido un cártel, es decir, una organización que trabajaba en común para alterar el mercado de divisas. Ya sabemos cómo estos bancos y estos fondos de inversión, una de sus principales fuentes de beneficios es alterar de manera artificial el valor de las monedas y hacer negocios fabulosos con esas alteraciones. Queda demostrado que entre ellos hubo intercambios de información confidencial, planes de negociación y, en definitiva, actuaban de forma coordinada. Casi nada. Esto es la realidad del libre mercado cuando lo aplicas a los bancos y a los fondos de inversión, algo que los liberales pues parece que no quieren ver. A ver qué dicen de esto, a ver qué dicen de esto. Y esto es lo que ocurre cuando, y es que encima ellos quieren que el Estado no intervenga en absoluto, pues esto es lo que pasa cuando el Estado no interviene en absoluto, que si no interviene el Estado, intervienen ellos y ellos hacen y deshacen la economía como ellos quieren. Esto es la realidad de los llamados mercados. Siempre nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello para ganarse la confianza de los mercados. ¿De verdad queremos ganarlos la confianza de estos delincuentes internacionales? Prefiero que no confíen en nosotros. ¿Y confianza para qué? Para que nos presten su dinero, que ni siquiera es suyo, que es nuestro dinero. Y aparte, la multa ha sido de 1.000 millones. Recordemos que solo España, en intereses, está pagando 30.000 millones de intereses a esta gente. Y esperad a que suban los tipos de interés, porque eso se puede duplicar o triplicar. Hemos pagado ya unos 300.000 millones de intereses a toda esta gente y a su herramienta, el Banco Central Europeo, porque son ellos los que están detrás del Banco Central Europeo, que es la Reserva Federal de Europa. Es el sueño de la banca privada, privatizar la emisión de moneda, y eso es lo que consiguieron de golpe con esta herramienta del Banco de la Unión Europea, perdón, que es el Banco Central Europeo. No podemos seguir dependiendo de estos delincuentes para financiar nuestra economía. El Banco Central Europeo debe funcionar de manera 100% pública, debe haber emisión pública de la moneda, y si no es posible, pues lo que decíamos siempre, hay que salirse inmediatamente del euro y recuperar la peseta y imprimir nuestra propia moneda. Nada, un apunte nada más, lo has dicho todo muy bien. Efectivamente, ¿qué van a decir ahora los señores liberales cuando que dicen que están totalmente en contra de las intervenciones nacionales en la moneda, etcétera? Quieren liberalizar el mercado de una manera. ¿Qué ocurre, como tú has comentado, qué ocurre cuando no interviene el gobierno? Muy sencillo, que intervienen los cárteles. ¿Qué hacen los cárteles? El gobierno tiene, por lo menos, debe tener la decencia o la vergüenza de presentar, cuando acaba una legislatura, pues lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. ¿Qué hace un cártel? Como han multado a estos, a Barclays, a Citigroup, al Royal Bank of Scotland, a un banco japonés, quiero decir, para que os deis cuenta hasta dónde llega la cosa. O sea, esto no se queda solo en Europa. Manejan las divisas de todo el mundo, yenes, dólares canadienses, dólares americanos. ¿Para qué? Para su beneficio propio. Y estos son los que quieren los liberaloides o los liberales que manejen el cotarro. Tiene que quedar en manos de estos, de los mafiosos del dinero, de los que juegan con comprar barato y vender caro. ¿Esto de verdad es lo que queremos para nosotros? ¿Esto de verdad? Os recuerdo que hoy por hoy, como ha dicho Miguel, es lo que tenemos en Europa. En Europa alguien se encarga de decir lo que valen las cosas. Nos imponen un producto interior bruto, nos imponen el llegar a unas cotas de producto interior bruto, nos multan si no se llegan, nos imponen unos déficits obligados, nos multan si no llegamos, y además nos ponen el caramelito, viva la libertad económica, de los préstamos del Banco Central Europeo. Para tapar todas estas mierdas a las que ellos mismos nos abocan. Porque como no somos dueños de nuestra economía, tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. No hay más remedio que pasar por el aro, por ese aro que no queremos pasar. Somos euroescépticos y no queremos una moneda común en Europa. Cuanto antes, mejor. Desde luego, Vicente, y hemos de tener en cuenta que son estos fondos de inversión los que están comprando España desde hace unos años. Están haciendo con el control del IBEX 35 en una estrategia coordinada precisamente con el Banco Central Europeo. De hecho, es uno de estos fondos, BlackRock, es el principal accionista del Banco Santander y es el que maneja, pues, en la sombra a este banco, que nos hacen creer que es un banco español y que su presidenta Ana Botín es la mujer más poderosa de España, pero realmente es un simple títere en manos de estos fondos de inversión. Fondos de inversión entre los que está el fondo del señor George Soros, que es otro más de estos depredadores internacionales, que ya hablamos en su momento de la reunión que tuvo con el señor Sánchez, nada más llegar Sánchez a la presidencia europea después de la moción de censura. Y bueno, ahora que se ha hablado mucho, aunque yo no lo tengo comprobado, de las conexiones de Soros con Schlüter, pues vete a saber si uno de los pactos secretos entre Soros y Sánchez pues fue que el señor Soros le echara una manita una vez llegadas las elecciones generales. Pero parece que una vez pasadas las elecciones, pues volvemos a las andadas y leemos en OK Diario que Pedro Sánchez prepara una reforma legal para anular la devolución en caliente de los inmigrantes ilegales. Esto es ya lo que nos faltaba. Con lo que tenemos en nuestra frontera sur, con miles y miles y miles de menas aterrorizando España. Y cobrando. Y pagando el contribuyente español. Con la que se nos viene encima ahora que vuelve el buen tiempo y que, por desgracia, muy probablemente vamos a tener una nueva oleada de pateras. También, hay que decirlo, presionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha decretado varias sentencias en contra precisamente de las devoluciones en caliente. Siempre le decimos lo mismo a estos arrogantes nórdicos que viven en sus palacios del norte de Europa. Vénganse por aquí una temporadita, vénganse a Murcia, vénganse a Cádiz, vénganse al sur de España. Vivan en primera persona todo esto y luego díganos que no podemos devolver en caliente o en frío o como nos dé la gana a esta gente que ni son refugiados de guerra, ni son solicitantes de asilos, ni son nada de nada. Son nada. Inmigrantes ilegales que están cometiendo un delito que es entrar de manera ilegal en un país al que nadie les ha llamado y por supuesto que tenemos todo el derecho del mundo a devolverles a sus países de origen. Esto es de nuevo la Unión Europea, de nuevo los señores de Frontex, que es la policía de fronteras de la Unión Europea, que aunque diga que ahora está avisando al gobierno de España de que viene otra nueva oleada de pateras, que el gobierno de España está ignorando los avisos, que no está reforzando la frontera de manera deliberada, pero recordemos que los señores de Frontex son los que se iban a Libia, recogían a decenas y decenas de miles de inmigrantes africanos y los llevaban a Italia. Sí, señor. O sea, que entre los traidores de Madrid, entre los traidores de Bruselas, aquí la víctima es el ciudadano español medio, que es el que luego sufre todas las consecuencias de esta inmigración masiva. Esa delincuencia, esa inseguridad ciudadana, esa islamización, esa bajada general de los sueldos, esa bajada, esa precarización del mercado laboral. Y ya vamos a ver ahora cómo arreglamos este problema tan grave que se nos viene encima con este gobierno nefasto, con esta alianza de gobierno que se nos viene encima con los señores, con los dementes de Podemos, que incluso quieren acabar con los acuerdos de control de la inmigración con Marruecos y con Turquía, que eso ya supondría la invasión definitiva de España y de Europa. Estamos gobernados por dementes y al final los últimos responsables, pues hay que decirlo, es el pueblo español por no reaccionar ante lo que se le viene encima. Esto me hace recordar aquella alianza de civilizaciones del señor Zapatero. Esto es así de lamentable, es muy triste. ¿Veis como desde Europa no quieren nada bueno para nosotros? ¿Qué más me da si, que me avise el Frontex si el gobierno español, señor Pedro Sánchez, ya se ha reunido con Soros? ¿Para qué? Lo que he comentado antes, piensa mal y acertarás. ¿Para pactar la invasión de, para que España no haga nada ante la invasión de inmigrantes que nos proponen desde Europa con esta política de Schengen? ¿Para dejar que para dar ayudas, para pagar las carreras a los menas marroquíes, la carrera a una persona que allí, a un individuo que allí se ha dedicado a delinquir y que aquí vive, viene a vivir de las ayudas, es que de verdad, esto es infumable. No me sirven las políticas de Europa al respecto de los del espacio de Schengen que hemos de compartir. Europa no hace nada por nosotros, no intenta, no legisla nada para defender a la integridad del suelo español y la integridad de la ciudadanía española que sufre los acosos de la delincuencia extranjera. Y eso, si no somos nosotros, desde allí no nos, al revés, desde allí se legisla en contra de la defensa del ciudadano, de la seguridad, de la defensa de sus sueldos, de la defensa de su estatus económico social, como pueden ser la asistencia médica, no, al revés, aquí que entre todo el mundo, a todo el mundo le pagamos, todo el mundo tiene asistencia médica a coste de la seguridad social, etcétera, etcétera. Anular la devolución en caliente es una canallada, señor Sánchez, que va en contra de la seguridad nacional. Eso, por mucho que nos lo digan en Europa, por mucho que nos lo quieran imponer con legislación europea, por mucho que los jueces de Europa hayan dicho que eso no se puede hacer, eso sí se puede hacer y está reflejado en nuestra legislación. Olvídese usted, señor Sánchez, de la legislación europea que va en contra de los intereses de los españoles y aplique la que va a favor de nuestros intereses. En mi casa barro y friego yo. Y si tengo que barrer y fregar a todos los menas y a todos los que asaltan la valla, lo haré. Porque estoy en mi derecho y porque es necesario para la salud de España como nación. No se puede permitir. Me da igual que lo digan en Europa que no lo podemos hacer. Hago lo que quiero. Y si tuviera decencia, todas estas propuestas no saldrían de mi boca. Porque esto es indecente, señor Sánchez. Indecente. Con la cantidad de guardias y policías que manda usted de refuerzo a la frontera para que se jueguen el tipo allí contra todos estos invasores a los que habría que ver esos acuerdos que hace usted cuando le da la gana con el reino a la agüita, habría que ver qué hace su policía para evitar que se acerquen a su parte de la valla. Porque la mía lo tengo muy claro, da la cara. La cara, lo que también usted les deja que dé la cara, señor Sánchez. No les tendría que coartar su labor en defensa de la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que son las fronteras históricas que tenemos en el norte de Marruecos. Al revés, así como los mando a ustedes para reforzar el qué, el acompañamiento a los centros de acogida. ¿Por qué no refuerza usted a la policía y le da las órdenes precisas, justas y necesarias para que se eviten esos accesos a la valla, que se puedan encaramar a lo alto, ciento y pico tíos y acaben saltando 50 salvajes, 50 impresentables, 50 personas, gente que viene de países del tercer mundo que no tiene nada que perder y viene aquí a ganárnoslo todo, porque nos lo gana a los españoles. No se lo gana a usted, señor Sánchez, lo acabamos pagando nosotros. Y usted debería de hacer algo para defender el estatus de los ciudadanos de este país. Sí, digo estatus porque lo tenemos, nos lo hemos ganado, una seguridad social como Dios manda, unos sueldos como Dios manda, y una seguridad, el poder pasear por la calle sin que los menas le peguen a ningún menor, sin que haya violencia sexual en las calles, sin que nuestras mujeres se vean acosadas. Y la culpa de todo la tiene usted como máximo responsable del gobierno de esta nación. Digan lo que digan en Europa. Usted no hace lo que debe. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarellas, hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Y en relación a lo que acaba de comentar Vicente, no os perdáis después de la pausa la entrevista que esta semana la realiza nuestra compañera Noelia de Trastámara para que veáis el terror y la realidad de los llamados menas, no solo en las calles de España, sino cómo funcionan dentro, el funcionamiento y el terror que estos menas llevan dentro de los centros en los que están a cuerpo de rey con nuestro dinero. Así que no os perdáis la entrevista, una pausa y aquí La Voz de Europa continúa. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Bueno, queridos oyentes de aquí La Voz de Europa, hoy tenemos una entrevista especial a José María Linares, un ex trabajador del centro, yo creo que el centro más hostil de toda España, que es mucho decir. Hay muchos centros que están causando muchísimos problemas a los vecinos. Estamos hablando del centro Hortalezas de Madrid. Bienvenido, Chema, bienvenido José María Linares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues nada, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el centro Hortalezas? ¿Cuál era tu función? Bueno, pues yo vengo del régimen cerrado, que es un régimen un poquito, digamos, más estricto, y en este centro, digamos que es el régimen abierto de acogida, pues me encuentro, he estado trabajando alrededor de 10 meses a 11 meses, y me encuentro pues que hay muchas libertades, no se cumplen las normas por parte de la dirección, ni de educadores, ni de nadie. Y es un caos, un temor ajuste, y pienso que algún día ocurrirá una desgracia muy grande. Sí, hemos escuchado no hace mucho, varios cuidadores, varios educadores, monitores, han sido atacados físicamente. Es algo que los medios de comunicación le han dado así un poquito por encima. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Hay agresiones? Cuéntanos. Pues mire, eso ha salido a la luz pública, pero es una cosa lo más normal, eso ocurre a diario. Lo que pasa es que hay educadores que pegan el paso de denunciarlo y sacarlo a los medios, y otros de callar, pues no, por miedo a la dirección y demás, y a las damas. Y es una situación, ya le digo a usted, que esto es a diario. Aquí es un caos y de respeto, no a la figura del educador ni de seguridad ni nada. Esa figura no se respeta por parte de los menas, no lo respetan. Luego también hemos sabido, bueno, lo he sabido sobre todo por ti, de primera mano, que estos menas están muy bien asesorados por ciertas organizaciones, ONGs, ¿verdad? Y a vosotros os ningunean, no tenéis potestad, no tenéis, vamos, estáis, digamos, desamparados. Y eso que tú formas parte de la seguridad del centro, ¿verdad? Sí, la verdad es que para no entender el idioma, el castellano, y hablar muy mal el castellano, saben bien lo que tienen que hacer, las pautas a seguir y demás. De hecho, por ejemplo, uno quiere agredir a la señora de la limpieza, como ha ocurrido, y yo como personal de seguridad que me contratan para dar cobertura a esa persona de seguridad, a los muebles e inmuebles, que son personas y materiales, pues le invitas a que deje a la señora o demás, y se pone agresivo porque sabe que tiene todas las de ganar, ¿me entiendes? Sí. Me comentaste en una ocasión que tú saliste en defensa de una limpiadora, creo recordar, porque la estaban atacando varios menas. Tú quisiste defenderla, evidentemente, como es lógico. Y al final fuiste tú quien te cargaste, pues, una amonestación o una, creo que una denuncia, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso, porque es increíble. Sí, la verdad. Que es la primera vez que veo que una persona, por desarrollar su trabajo y por lo que le pagan, que le vengan denuncias y la policía a buscarte como si fuese un delincuente. Ha sido varios casos. Uno de ellos, por ejemplo, fue con la limpiadora, como te comenté. Otro fue con una educadora, que allí en el centro es una autoridad. Y varios jóvenes abalanzan hacia ella como a agredirla porque no los quieren dar de cenar porque son las 11 de la noche y hay un horario de cena a las 8. Y ellos, pues, se ponen brutos. Y a la señora, se la deja la señora, pues no la respetan, como si no. Y yo, pues como es mi trabajo, pues me meto a defender a la señora de la cobertura, a empujar a estos chicos que eran un grupo de 8 o 10, yo solo contra 8 o 10, se monta una rayeta de la pelea. Yo, gracias a Dios por mi corpulencia y porque sé defenderme, salgo yo victorioso de la situación. Y entonces estos chicos, pues les asesora a alguien, que yo creo que es el mediador, y los mediadores, que son unos adultos funcionarios marroquíes, están intermediarios para mediar, que los median siempre a favor de ellos, porque el mediador es, no es equidad, no hay igualdad, solamente miran por ellos. Y estas personas pues, dicen, oye, que hay que denunciar, que los han pegado, y les invitan a los chicos a que denuncien, e incluso los acompañan a comisaría, porque como son menores, no pueden ir solos, tienen que ir con adulto, y así es la situación. Sí, comprendo. Luego también, me parece alucinante, también me pasaste unas fotografías que a mí me dejaron bastante alucinada de cómo destrozan todo el material del centro, o sea, las puertas, las camas, las sillas, las mesas, una suciedad increíble, cómo tiran la comida. Bueno, cuéntanos un poco sobre eso también. Sí, sí, la verdad es que es una... Pues, yo no lo entiendo, porque yo muchas veces pues les digo, chicos, ¿no es vuestra casa? ¿Cómo hacéis eso? ¿Sí, dónde vivimos todos? ¿Nuestro hogar? Tú, cállate, gilipollas, tú, no sé qué. Piden vasos de plástico para beber agua, y luego lo que hacen es arrancar las cañerías, los agüeros de retes, y luego la operación de desatranco, pues un dineral para el centro, meten toallas, hacen sus necesidades fuera de la taza, arrancan los marcos de las puertas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es insalubre, es una situación para todos los que trabajamos allí, e incluso para ellos, que son los que viven allí. Yo no, sí. Eso es peor que la calle, la verdad. Sí. Y luego también hacen un gasto abusivo porque creo que tiran un cepillo de dientes al día, tiran la ropa interior, no la lavan, le da igual, la tiran porque al día siguiente le van a dar una nueva, ¿verdad? Sí, sí, eso lo he visto yo y me da mucho coraje y yo lo increpo muchas veces. Sí, porque hay muchos españoles pasando mucha necesidad y esto da mucho coraje, sí. A mí, por ejemplo, salgo a la calle y veo a un mayor, a un anciano nuestro buscando el contenedor de basura y me da ganas de llorar, ¿me entiendes? Sí. Bueno, pues estos chicos, por ejemplo, es que son todos. Bueno, hay algún chico bueno porque no son tan malos. Sí, claro, evidentemente, sí. Por eso también te digo que hay, pero muy poquito bueno, pero siempre hay alguno. Pero bueno, abunda más o menos, pero bueno. Por ejemplo, en la entrega de materiales de educadores, pues tú y yo que se puede ir adelante pues, para velar porque se produzca el reparto de materiales sin incidentes y demás. Entonces yo veo, por ejemplo, a un chico que le dan un cepillo de dientes hoy y, por ejemplo, una muda de cafecillo y cafetines y al día siguiente lo vuelve a pedir, pero nosotros dimos ayer, no, que no tengo, que me lo dais, que tal, y se lo dan. Cuando sí. A mí un cepillo de dientes me dura un año o más, ¿lo entiende usted? Sí, claro. Y la muda, bueno, lo lavo y andando. Esto no se mueve en este país, es agua, ¿sabes? Sí, sí. Aquí el españolito de bien a pagar para que esta gente lo agradezca de esa forma. Y no solo tirando los enseres y productos que le podamos dar, que sale de nuestro bolsillo, de nuestro sudor, sino que encima nos atacan, nos agreden, porque creo que también me contaste que el tema de sexual, estos chicos también... Cuéntanos un poco sobre el tema sexual que está ocurriendo ahí dentro del Centro Hortaleza. Bueno, y creo que en todos, ¿eh? Pero bueno, este es el que tú tienes conocimiento. Cuéntanos. Yo la verdad es que flipa mucho, porque en estos centros tienen a chicos y chicas juntos, bueno, de diferentes pisos, pero que se mezclan como quieren, se escalan por la ventana de una planta a otra. Se sabe, porque lo sabemos todos los del centro de seguridad y educadores y demás, que se meten en cuartos por ellas oscuras a hacer sus cosas y... No sé, esto es una de para ajuste. Luego también... Le dan pastillas para abortar, la enfermera del mismo centro, ¿verdad? Que son conocedores de lo que está sucediendo dentro del centro y se lo permiten todo, vaya. Claro, pero como va a salir a la luz pública, está todo bien, pero que eso es un debate para ajuste, que hacen lo que quieren. Bueno, y de hecho es muy grave lo que le voy a decir a usted, es muy grave, pero hay educadoras que defienden a los chavales a muerte y yo me he enterado con el tiempo, me he atado cabos, porque tienen relaciones con ellos, ¿me entienden? Quedan luego fuera con ellos por ahí, para irse al retiro y por ahí, en plan noviete. Sí. Y vamos, y son menores, eso es un delito, digo yo. Pero bueno, aquí no, en este país vale. Es un delito. Yo, por ejemplo, he tenido alguna intervención con alguno que se ha puesto chulo, claro. Como la profesora, por ejemplo, en cuestión, X profesora, pongamos sin nombre ni nada, delante de ella se pone chulito y a lo mejor yo le pego un guantazo, que bueno, no tengo que pegar a nadie, pero a mí si me agreden, me escupen y me miran por la ventana, pues yo le doy un guantazo. Sí. Y le quiero un grilletazo para marcar las pautas a seguir, para meterle en el cuarto de dirección, para que sea por un portado mal, Y entonces pues, esta persona se abraza hacia mí, me trata de que soy un gabuzón, que si soy un tal, un cual, insultarme, a tirarse para la persona, en vez de decir al chico y no se escupe y no se insulta y a lo mayor se respeta, al contrario, la persona se ubica, en este caso soy yo, soy todo un desgraciado, un abusón, el otro es bueno. Esto es un desbarajuste, esto es el país al revés, ¿sabes? Sí, me imagino que has llegado un momento, porque, bueno, sé que has dejado el trabajo, porque has llegado ya un momento que no podías más, es totalmente comprensible. Cuéntanos un poco, que has decidido abandonar este puesto de trabajo, ¿has superado ya tu capacidad de paciencia? Yo la verdad es que este trabajo, yo llevo muchos años en seguridad, armado, en ministerio, he sido escolta privado, he trabajado en furgones blindados, bueno, he hecho los trabajos peores y más peligrosos que hay. Pero este trabajo me ha dejado marcado psicológicamente, que vamos, que sería para denunciar a Lamas, a la empresa y a todo el mundo, porque a mí me metieron allí engañado, obligado, porque yo, por mi corpulencia y mi experiencia, pues me decían, solamente es un par de meses, y al final me tiraron casi 12 meses allí metido, y al final he tenido que renunciar al trabajo este y hablar con la empresa, que me buscaran un ministerio, un trabajito más normalito, acorde a mí, que yo no quiero problemas, tengo un niño pequeño, y yo no me puedo tirar los sobresaltos y los problemas a casa, de no duermo bien, tengo ansiedad, estoy agresivo. Mi pareja, por ejemplo, me habla ahora y rápido la contesto mal. Estoy Estás irascible, se entiende. Es mucha presión lo que has tenido que sufrir allí dentro, desde luego. Y la empresa, pues, en vez de sacarme y darme un sitio bien, porque yo me he portado bien, he hecho mi trabajo de salvar a gente de allí y darle la cara por ellos, y estoy orgulloso. Lo que pasa es que eso no lo ve nadie, ni te lo valora, ni nada. Y la empresa pues me ha ofrecido un trabajo peor todavía, que es en un centro comercial 5 horas al día, todos los días del mes. O sea, una vergüenza. Sí, pero has preferido ese trabajo a seguir en el centro Hortalezas, porque eso casi que te costaba, no sé si la vida, pero vamos, que el matrimonio casi, vamos, porque... Yo me he consultado con mi abogado y me ha dicho que eso es un insulto para mi carrera profesional. Que me ofrezcan 5 horas al día en un día de aquí, en el otro supermercado de ella, de allí, así. Eso fue el chaval que está empezando a un auxiliar, ¿no? De mi... Claro, que tú con la experiencia que tú tienes, pero insisto, José María, ¿has preferido eso a seguir en el centro Hortalezas? Porque tú te has ido de voluntad propia, aunque te han invitado un poco a marchar, creo, ¿no? Sí, bueno, me han ofrecido la cosa peor, porque ellos nunca han querido que me fuera, porque yo para ellos he sido un perro guardián efectivo, a ver si me entiende la expresión. Sí, pero has tenido poca protección, poco apoyo también. Eso también es que... A mí la policía me han llegado varias denuncias por supuestamente pegar a un menor, que ha sido jugármela contra 5 o 6 menores, quizás 5 contra mí, contra uno solo. Sí. Y encima me denuncian a mí cuando me quieren pegar 7 u 8, y la policía municipal, un cuerpo que hay que tutela de los menores, tutora de menores, que son un cuerpo que creó la señora Carmena. Vaya, qué interesante, sí. Esta señora creó un cuerpo que es para velar por la seguridad de estos chicos. Mira, esto yo lo desconocía, José María, te digo la verdad. Es una sección que se dedica exclusivamente a ello. Cierra la sección de antidisturbio que formó el señor Gallardón, de élite, la disuelven y forman un grupo de estos. Y lo que hacen es atacar a los vigilantes, venir a acosarnos, oiga usted, de su dato, venga, en un cuarto de tiro, un señor y una señora, hablándome mal, amenazándome, que me dé los datos, que está un menor, que no sé qué, en plan, vamos a ver, yo soy seguridad, yo no soy un carabinero. Sí. Usted va a una manifestación y da usted un golpe con la porra a un manifestante que le ha tirado usted una piedra, y usted le denuncia al señor y le hace caso a un mes, es su trabajo. O sea, que si lo he entendido bien, ellos tienen una policía, o bueno, se ha creado un cuerpo policial para defender a los menas, pues, por ejemplo, en tu caso, de un trabajador de Hortaleza que lo único que hace es cumplir su trabajo. Y encima te han llegado denuncias por eso mismo, por proteger a tus compañeras de las agresiones de los menas. Vamos, ha quedado clarísimo. Bueno, de hecho, muchas educadoras estas que yo he dado la cara de defender, de partirme de ahí la cara, y venir estos señores a citarme a un cuarto, y estas señoras, las educadoras, se han tirado literalmente a por ellos. Oiga, no le da usted vergüenza un señor que se juega la vida por protegernos y le venís y le tratéis de esa manera. Sí, sí, son las señoras del centro, ¿sabes? Sí. La profesora educadora, diciendo a la juicia, ¿cómo está usted este señor así? Por todo lo que está haciendo por nosotras, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. Como tú has dicho, José María, no son todos malos, pero son la gran mayoría, porque luego nos acusan esto del delito del odio, que somos racistas, estamos contando la verdad. Y esta es la verdad. Darte las gracias si cualquier... Mira, no sé. Dime. Un pequeño inciso que quería hacer. Yo, por ejemplo, como en el centro he vivido la situación directamente, luego voy a estar en la calle... En el bar, y la gente de fuera del barrio, joder, pobre chavales, no sé qué, ¿cómo lo tratan? Tal, y me da rabia, me da ganas de llorar, digo, esto es injusto. Sí. La gente de la calle piensa que seguridad y demás nos tratamos mal cuando es al revés. Son tipos muy problemáticos. Y eso es un nido de delincuentes, no es más. Bueno, la gente vive en una realidad paralela que no quiere acabar de ver. Y esto, al final, a fuerza mayor, van a tener que acabar viéndolo, porque esto cada vez es más y más y más. Y al final, pues espero que la gente despierte y se dé cuenta y por fin empecemos a actuar, que yo creo que va siendo hora. Darte las gracias, José María, por esta entrevista. Si hay alguna novedad, pues ya estamos en contacto tú y yo. Mandarte un saludo y, bueno, pues eso, muchas gracias por estar con nosotros en aquí, La Voz de Europa. A usted muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí de vuelta otra vez y, como habéis podido escuchar, pues realmente terrible, terrible el testimonio de este ex trabajador de este centro de Menas, y desde luego no será porque nosotros no lo hayamos avisado, y en especial pues nuestra compañera Noelia de Trastámara, que esta semana ha sido la que ha llevado a cabo esta entrevista y que, como os comento antes, pues nos ha traído este testimonio terrible, pero al mismo tiempo necesario. Y desde luego, Noelia, te felicitamos por esta entrevista. ¿Sigues por ahí? Sí, aquí estoy, Miguel, por supuesto. Sí, la verdad que pude contactar con este chico y era sorprendente todo lo que tenía que contar. Uh-huh. Este chico, como habéis visto, yo no le superaba, ya la situación la ha superado, no ha podido con el trabajo y se ha tenido que salir de ahí con varias denuncias. Bueno, ya la habéis escuchado. Uh-huh. He intentado ser lo más breve posible, pero bueno, más o menos os hacéis una idea de lo que se gesta dentro de los centros de acogida. Evidentemente este es el centro Hortaleza, que es uno de los más problemáticos de España, pero son prácticamente todos tienen problemas y todos están creando problemas al vecindario y en fin, a toda la gente que incluso trabaja allí, pero hay gente que está de parte de ellos y hagan lo que hagan, les parece bien, y hay gente como Chema, como José María, gente honrada que está viendo cosas que no lo puede tolerar y que no lo soporta. Desde luego, en fin, vamos a empezar. En aquí La Voz de Europa y en tu parte de la invasión, Noelia, llevamos avisando casi desde hace un año de las consecuencias que iba a traer pues esta importación masiva y totalmente irresponsable de todos estos gamberros, de toda esta basura humana, porque es exactamente lo que son. Y bueno, ahí está en nuestro historial el haber advertido de lo que iban a traer estos menas, y desde luego, como decimos siempre, esto es el principio, Noelia, porque esto se va a poner bastante peor. Claro, esto es el principio y lo llevamos diciendo de hace mucho tiempo, y como tú bien has dicho, es que todo se va cumpliendo. Es que no fallamos, es que todo se va cumpliendo, y la gente que nos escucha lo sabe perfectamente. Nosotros no nos casamos con nadie, no nos compra nadie, nosotros vamos a decir siempre la verdad, igual que hemos denunciado por activa y por pasiva que este pucherazo del 28 de abril, una de las consecuencias que va a traer es pues más inmigración ilegal y más todo lo que conlleva la inmigración ilegal. Bueno, ahora voy a empezar con una noticia que tiene que ver con el gobierno y tiene que ver precisamente con los centros de internamiento. El gobierno gasta 2,8 millones de euros más en menús para los inmigrantes del CETI. Solo del CETI, ¿eh? De pescado de primera calidad y carne halal. Bueno, para la gente que no sepa lo que es la carne halal, aunque yo creo que mucha gente que nos escucha ya sabe lo que es, la carne halal pues no es ni más ni menos que un pollo asesinado, o sea, matado, pero de forma, con un rito, una oración islámica, mirando hacia la Meca. No tiene más. Lo que pasa es que esta carne se encarece, ¿no? Es mucho más cara que un pollo normal. El contrato para el suministro del catering en el centro de inmigrantes del Ceuta incluye límites al uso de congelados y procesados. El BOE publica este pasado lunes la formalización de este contrato, que incluye una composición de menús que respetan el equilibrio, variedad, gusto y aspecto agradable, con un aporte calórico suficiente, evitando la repetición de platos quincenal. Incluye que el uso de verduras congeladas o fritos en la guarnición deberá ser excepcional. La calidad de los alimentos en la elaboración de los menús responderá a los parámetros de primera calidad. Se dice que como un hotel de 4 estrellas. Esto me recuerda también mucho a los comedores de nuestros niños, porque yo recuerdo haber visto noticias, haber leído noticias que en comedores, por ejemplo en Valencia, recuerdo un colegio de Valencia, que a nuestros niños les salieron gusanos, literalmente gusanos, en el menú de su colegio. Bueno, pues a estos menas, estos simpáticos invasores, a esta inmigración ilegal, pues estamos dando menús que nos cuesta 18 euros al día. 18 euros al día. Y a una gente que se supone que vienen huyendo del hambre, de la miseria, de la desesperación más absoluta, sí. ¿No? Bastante curioso. Sí, bastante curioso porque tú los ves bajar y los ves fornidos, fuertes, saludables, sanotes, bastante mazados, que dice la gente joven, los ves bastante sanotes. Pero por si acaso le vamos a dar una buena alimentación para, oye, para que cuando salgan a la calle puedan tener fortaleza para hacer todo lo que les gusta a ellos hacer, menos trabajar todo. Bueno, Daesh, continúo porque España viene especialmente cargadita. Daesh amenaza con atentados en España, concretamente en Vascongadas. La Fundación Al-Mustasir, que se ha especializado en amenazas yihadistas en España, difundió el pasado 6 de mayo en un cartel a través de las redes sociales, porque me gusta decir esto, porque tú puedes reclutar yihadistas en las redes sociales, pero no se te ocurra defender a tu pueblo su dignidad, porque entonces eres censurado. Bueno, pues estas cosas sí se pueden, sí que se permiten en Internet. Pues este mensaje que lanzaron decía textualmente así: «Oh, cruzados, no hemos venido desde fuera, estamos aquí. Somos vuestros hijos, que pronto atacarán, cuando menos os lo esperéis. El Estado Islámico nunca enseñó fronteras». También hace un llamamiento a las células durmientes y lobos solitarios que, según Daesh, están en España. Bueno, es algo que sabemos y que hemos denunciado siempre, que en esa avalancha de refugiados, miles de ellos son terroristas islamistas. También lanzaron un segundo mensaje en español que decía: «Cruzados, vosotros alimentáis el radicalismo, pero no os dais cuenta de ello. Sois como aquel que quiere apagar un fuego lanzando llamas contra ese fuego. Pues estáis poniendo a todos los musulmanes en un mismo bando y alimentando el odio». Imagino que cuando dice cruzados se refiere a los ataques de cristianos a musulmanes, que es un total de 0, porque otra cosa no se me ocurre. Si estamos absolutamente reprimidos, no podemos siquiera manifestar la oposición a la inmigración ilegal. Por ejemplo, el atentado en Nueva Zelanda no podría catalogarse como un atentado de cristianos contra musulmanes, porque sabemos perfectamente que es un fight de órdago. O quizás se refiere a los datos recientemente publicados por el libro Blanco y Negro del terrorismo en Europa, donde se pone de manifiesto que el terrorismo islámico en el viejo continente representa el 92% de los ataques desde el año 2000. O quizás se refiera a los más de 150.000 asesinados en un acto de terrorismo islámico. Sinceramente no sé a qué se refieren, porque estamos absolutamente reprimidos y ni siquiera podemos decir lo que pensamos realmente. De tener esa animadversión, como ellos dicen, tendríamos, a mi pensamiento, vamos, según mi punto de vista, todo el derecho a sentirlo, puesto que la paz en Europa acabó desde las miserables políticas de inmigración de la Unión Europea. Y diré más, ante todo lo que estamos sufriendo, demasiado quietos estamos, incluso diría yo de manera sorprendente. Y continúo noticias si no quieres alegar nada, Miguel. No, básicamente el tema de los cruzados siempre están igual, pero habrá que repetir, no nos cansaremos de decirlo, que las cruzadas tan demonizadas fueron la respuesta defensiva de los cristianos a la ocupación de Tierra Santa por parte de los musulmanes y a 300 años seguidos de ataques musulmanes contra Europa. Eso fue la realidad de las cruzadas y me extraña bastante y me llama la atención que el ISIS llame a atentar en la región vasca, que es una de las regiones más promusulmanas de España, que más ayudas dan a los inmigrantes musulmanes, y no es casualidad que tanta inmigración musulmana vaya a aquella comunidad, y porque es precisamente por las enormes ayudas que el gobierno vasco da a este colectivo, ¿no? Yo tampoco lo comprendo, como tampoco entiendo que al día de hoy, a fecha de hoy, nos sigan llamando cruzados. Quiero decir, ¿qué cruzados? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, eso fue en aquella época, y fue algo bastante lógico, era legítima defensa. Tendríamos que defendernos de esa invasión que duró 800 años en España. Pero es que nos llaman cruzados ahora como si nosotros hiciéramos algún acto contra ellos. Si es que estamos totalmente reprimidos. Mira, no entiendo ni el sentido de que se refiera a vascongadas, ni entiendo el sentido de que hoy por hoy nos llamen cruzados. No, no lo entiendo. Bueno, continúo. Quejas de los trabajadores españoles obligados a ticar en su... Bueno, esta normativa nueva que ahora tenemos que ticar los horarios de entrada y de salida, ¿verdad? ¿Mm? En nuestros puestos de trabajo. Bueno, pues quejas entre los trabajadores para comprobar que sus jefes son absolutamente permisibles en las salidas y entradas de los musulmanes durante el Ramadán. Es decir, esto sirve para el españolito de bien, que tiene que ticar su hora de entrada y su hora de salida hasta en su hora de ir al cuarto de baño, pero los musulmanes tienen total libre albedrío para salir y entrar cuando les parezca por la excusa del Ramadán, y aquí no pasa absolutamente nada. Continúo. Indignación en un colegio de la provincia de Murcia, que no voy a decir el nombre porque es que ni lo voy a decir, donde la opción de enseñanza de religión solo aparecen dos opciones, religión islámica o valores sociales y éticos. Cuando esto hablamos de que quieren una educación laica, no sé a qué se refieren, porque aquí te introducen la religión islámica y los valores sociales éticos, que esto sí lo podría entender, pero no te ponen en ningún caso religión católica. Yo alucino. Nosotros mismos aquí en España, ¿eh?, en colegio murciano. Marruecos, y continúo con una noticia también interesante. Marruecos envía 56 imanes a España para fortalecer la comunidad durante el Ramadán. El Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos ha anunciado el envío de 422 imanes predicadores a Europa, 56 de ellos irán a España, o han venido ya a España, para dar orientación religiosa a los marroquíes. Dicen que la iniciativa busca contribuir para para el fortalecimiento de la comunidad marroquí en el extranjero. Vamos a imaginarnos por un segundo que en España existe un Ministerio de Asuntos Católicos. Esto ya es impensable. Pero es que encima enviamos a Marruecos sacerdotes para contribuir al fortalecimiento de la comunidad cristiana. Impensable, ¿verdad? A veces es necesario cambiar el rol para que la gente se dé cuenta que algo así sería impensable en un país como Marruecos, por ejemplo. Pero aquí en España se está permitiendo, pero absolutamente. Y por si esto fuera poco, la señora Ada Colau financia con dinero público el Congreso Islámico en Barcelona sobre los milagros de la práctica económica del Corán. Este comité islámico dice que su objetivo es hacer de Barcelona el líder europeo en el tema de finanzas islámicas. Yo, de verdad, esto tampoco lo llego a entender. El Ayuntamiento de Madrid o el de Barcelona lleva tiempo retirando ayudas sociales a las asociaciones católicas, esto lo hemos denunciado aquí, a las que luego se les pide que les ayuden, ¿no?, con los menas, porque no pueden atenderlos. Pero, sin embargo, poco les cuesta financiar con dinero público a todas estas pantomimas islámicas. Sí, realmente, por lo menos, se están quitando la careta toda esta izquierda masónica que durante tanto tiempo hablaba de defender la educación laica, de que la religión no tenía que meterse en el sistema educativo, y ahora estamos viendo cuáles eran sus auténticas intenciones, que era expulsar a la Iglesia Católica del sistema educativo, expulsar esos valores cristiano-occidentales del sistema educativo, para al final, pues, abrirle las puertas al Islam religioso y también al político, porque estos imanes que comentas, Noelia, pues evidentemente no solo van a ser unos guías religiosos, sino que también se van a ocupar de que la población marroquí en España defienda y promueva los intereses del Reino de Marruecos. Tenemos aquí tenemos una auténtica quinta columna, cientos de miles de marroquíes que pronto serán millones, que cuando voten, por supuesto, no votarán en beneficio de España, sino que votarán en beneficio de Marruecos y del Islam. Realmente estamos completamente pues mal de la cabeza, directamente. Sí, España estamos llenos de traidores. Esto siempre ha existido así y siempre la izquierda se ha posicionado pues al lado de los traidores, al lado de los que quieren destruir España, pero que no les vamos a dejar. Eso que no le quepa duda a nadie. Uh-huh. Bueno, continúo. Cae una red que cobraba 6.500 euros, repito, 6.500 euros a los inmigrantes por cruzar el estrecho en patera. Los chicos, que en su mayoría son menas, eran controlados y retenidos en un domicilio hasta que se materializaban los pagos requeridos a su familia. Esta organización cobraba, aparte, 1.000 euros extra a quien quisiera ser trasladado a Barcelona o al Bilbao una vez llegado a España, ya que una vez completados estos pagos y habiendo llegado al estrecho podían partir en un autobús a diferentes puntos de España, ya te digo, con 1.000 euros extra. Evidentemente, este incremento de la inmigración ilegal y descontrolada en todos los aspectos no hace más que incrementar la delincuencia. Se ha llegado a un punto en todo este tiempo que tengo el honor de hacer este parte que es imposible contar caso por caso todo lo sucedido en nuestro país en solo una semana. Yo necesitaría toda la hora, todo el tiempo que dura el programa para decir caso por caso lo sucedido en una sola semana. Apuñalamientos, violaciones, atracos. Es imposible. No puedo, es imposible. Lo que sí que vamos a hacer es dar un paseito por nuestros vecinos europeos, a ver qué tal le va a ellos, que como es de suponer, no mucho mejor que a nosotros. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en Holanda, el rey holandés Willem Alexander hizo una visita sorpresa al barrio multicultural de La Haya para acompañar a los musulmanes en la cena en la que rompen el ayuno diario durante el Ramadán. O como el mismo ministerio holandés cubrió los delitos graves de violación o homicidio, etcétera, realizados por los solicitantes de asilo. O como en Alemania la señora Merkel tiene las santas narices de asegurar que el futuro de Alemania depende de la inmigración. Quizás se pueda referir a que la inmigración depende de ellos, a que vuelvan a salir elegidos. Así que todo nacionalizado debe votar a los partidos afines a este desembramamiento de Europa. En esto sí tendría razón la Merkel, porque no tiene otro sentido que diga que Alemania depende de la inmigración, a no ser que sea para que sigan mandando los mismos de siempre con su voto, con todos los que han nacionalizado, porque hay que recordar que en Europa se regala la nacionalidad como si fuera un caramelito o una chuchería. También en Alemania, pendientes de prohibir los cuchillos en lugares públicos debido al aumento drástico de los ataques. ¿Alguien se imagina hace 20 años que esta noticia, que se diga en Europa que se van a prohibir los cuchillos en lugares públicos? Es que esto es impensable, esto es obra y gracia de la inmigración ilegal promovida por todos estos lacayos. Para acabar, me quedo en Francia, con 1.500 inmigrantes ilegales toman el aeropuerto de Roissy para protestar contra la deportación del Estado francés y en colaboración con Air France, porque van a deportar, me imagino yo que 5 o 6 o 10, no creo que más. Y me hace gracia las consignas que gritan estos inmigrantes, que son las siguientes. Francia no es para los franceses. Toda África tiene derecho a estar aquí. Pues este es el concepto que tienen. Como tú bien has dicho antes, Miguel, cuando tengan derecho a voto, que ya tienen mucho derecho a voto, pues esta gente va a votar a los que defiendan los intereses de Marruecos, a los que defiendan los intereses del Islam y a los que defiendan los intereses de esta gente que está invadiendo nuestros países de una manera atroz y en consonancia y a favor y ayudándole nuestros políticos, igual que sean las siglas que sean, todas forman parte de este sistema. Así que bueno, nada, Miguel, ya cansados del mismo tema, esto no tiene pinta de cambiar. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones europeas, a ver si esto tiene un giro positivo. Ojalá que sea así por el bien de todos. Desde luego no me sorprende que digan que Francia ya no pertenece a los franceses. El problema es que hay muchos franceses autóctonos que a los que les han lavado el cerebro que piensan lo mismo. Que tienen razón. Desde luego, y también en España, en Alemania, en Italia, todas estas ideologías venenosas que los europeos hemos estado sufriendo durante las últimas décadas, pues están surtiendo su efecto y muchísimos europeos pues no tienen los ideales ni los valores claros para hacer frente a la que se nos viene encima. Desde luego es preocupante, y recuerdo también esa noticia de esa anciana que fue atracada en un ascensor por dos jóvenes magrebíes en Vitoria, sí, que murió a los pocos días como consecuencia del atraco. Un ictus, los golpes en la cabeza le provocaron un ictus y la anciana falleció. De hecho, no comento, ya te digo, caso por caso porque sea muy extenso, pero últimamente, ya lo dije la semana pasada, los ataques se están centrando mucho en violaciones y sobre todo en gente mayor. Y esto a mí me parte el alma, porque de verdad que me parte el alma. Son tan indefensos que me causa mucha tristeza a este punto. Luego los medios de comunicación del sistema, los medios de comunicación no ayudan nada. La gente está en la nopia, no se dan cuenta de lo que está pasando realmente. Yo creo que cuando ya toque muy de cerquita cada uno empiezan a abrir los ojos, pero me temo que para eso va a ser muy tarde. Así que bueno, nosotros no nos cansaremos, nos duele la boca de decirlo ya por tiempo, no nos cansaremos de decirlo, por favor, abrir los ojos de que, bueno, lo que se nos viene encima es muy, muy, muy peligroso. Sí, desde luego, como ya para terminar, pues como decías antes, pues sí, darte las gracias, Noelia, y como comentabas, es que necesitas prácticamente un Aquí la Voz de Europa entero para explicar las consecuencias, ¿no?, de esta inmigración masiva, ilegal, y todas estas noticias terribles que todas las semanas, prácticamente ya a diario, sufrimos en Europa, sí, pero también cada vez más en España, a medida que esta inmigración pues va aumentando en número. Así que, bueno, pues como siempre, Noelia, es terrible este parte, pero es absolutamente, como decimos siempre, necesario para despertar conciencias y que la gente empiece a espabilar antes de que, como comentas, pues les toque a ellos en primera persona y ya sea la reacción demasiado tarde. Así que espabilemos porque ya vemos lo que se nos viene encima. Así que nada más, Noelia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo para todos. Campañas españolas en Europa. En septiembre de 1650, el marqués de Mortara inicia su campaña en Cataluña ocupando Flix y Miravet. Se dirige después hacia Tortosa, a la que pone cerco a finales de octubre. Los franceses envían refuerzos desde Barcelona por mar a Cambrils, donde son atacados por los españoles, convirtiendo la operación de socorro en un desastre para los franceses, capturándoles 4 barcos y 500 hombres. Tras esto, el 4 de diciembre capitula Tortosa. El 11 de julio de 1651 llega a Tarragona el hijo bastardo de Felipe IV, Juan José de Austria. Venía de Sicilia al mando de la flota de Italia con la orden de hacerse cargo del ejército español en Cataluña. Nada más llegar, se reúne con el virrey de Cataluña, el marqués de Mortara, y ambos plantean la posibilidad de poner cerco a la ciudad de Barcelona, aprovechando la parcialmente guerra civil que se vivía en Cataluña entre los partidarios de los franceses y los partidarios de la vuelta a la corona española. Entre agosto y octubre, las tropas españolas fueron estrechando el cerco de Barcelona, dominando el mar y completando la línea fortificada alrededor de esta ciudad desde el río Besós hasta Montjuïc. El bloqueo afectaba seriamente a la vida de la ciudad, en la que además había aparecido un brote de peste, por lo que la situación se estaba volviendo insostenible. Pero las fuerzas que cercaban Barcelona eran insuficientes para intentar un asalto, por lo que se volcaron aún más en el bloqueo, intentando que ningún auxilio llegase a la ciudad. Francia nombra virrey al mariscal Felipe de la Motte, quien en enero de 1652 se presenta a las puertas de Barcelona con un ejército de 3.000 infantes y 2.000 jinetes que fueron rechazados por los españoles. Pero la Motte siguió intentando reforzar la guarnición de Barcelona y hacer un contrabloqueo a los españoles. En marzo, una flota de 30 barcos logra romper el bloqueo e introducir tropas y víveres en la ciudad. La Motte comienza a contraatacar desde dentro de la ciudad a los fuertes de asedio. El 13 de mayo intenta tomar el fuerte de San Ferrol y los franceses son diezmados. En julio logran tomar el fuerte de los Reyes, pero solo para perderlo al día siguiente, rindiéndose las tropas francesas y suizas que lo defendían. La moral de la ciudad estaba por los suelos. La peste ya se había cobrado más de 16.000 muertos. La toma por parte de española de las poblaciones del Maresme privó a Barcelona de cualquier suministro por mar. En septiembre, el Consejo del Ten se entrevista con la Motte para pedirle que negocie con Juan José de Austria. Las negociaciones fructifican y acuerdan los siguientes puntos, entre otros: la confirmación de los fueros de Barcelona y del Principado, ratificación del consejero sexto del Consejo del Ciento, creado por el rey francés, garantía de que los alojamientos de las tropas en Cataluña se realizarían según la constitución del Principado. El 11 de octubre capitula Barcelona. Se concedió el perdón general. El presidente de la Generalitat, Pau de Rosó, profundo anticastellano, acompañado por el consejero Rafael Casamillana, otro que tal baila, tuvieron que rendir homenajes a Juan José de Austria en su entrada a la ciudad. De Barcelona salieron unos 1.200 soldados y unos pocos catalanes traidores. El 28 de enero de 1653, Juan José de Austria es nombrado virrey de Cataluña. Los franceses se habían replegado a la zona norte de Cataluña. El 16 de julio de 1653, un ejército francés de 6.500 hombres entran en la península por Col de Petrus y se dirigen a Castellón de Ampurias, tomando la plaza el día 22 de julio. Tras esto, siguen avanzando hacia Gerona, donde, tras una fuerte resistencia, logran hacerse con el control de las trincheras del río Güell y asedian la ciudad de Gerona. Poco a poco, los franceses van estrechando el cerco. El 31 de julio, los españoles logran sacar a su caballería de la ciudad y se dirigen a Palamós, perseguidos por la caballería francesa. Cerca de la villa, los franceses son emboscados por la guarnición de Palamós, destrozando a la caballería francesa y matando a su comandante, el barón de Ales. En el sitio de Gerona, los franceses bombardean constantemente la muralla de la ciudad, logrando abrir una brecha junto al convento de San Francisco. Por ahí intentaron el asalto a los franceses, siendo rechazados en dos ocasiones. El 22 de septiembre, los españoles sitiados deciden pasar al ataque, con el apoyo exterior de Juan José de Austria. La lucha es reñida, pero la victoria es para los españoles, perdiendo los franceses más de 1.000 hombres, lo que les obliga a levantar el cerco y se retiran al Rosellón, aunque refuerzan la guarnición de la Plaza de Rosas. En Flandes, el nuevo gobernador, el archiduque Leopoldo Guillermo, inicia una campaña para recuperar las plazas perdidas, empezando por las Gravelinas, que logra reducir en mayo de 1652. En septiembre, rinde la plaza de Dunkerque, recuperando a finales de año la localidad de Mardyk. En 1654, el príncipe de Condé, uno de los principales mariscales de Francia, se pasa al servicio de España y junto al conde de Fuensaldaña se dirigen a la ciudad de Arras para ponerla en asedio. El antagonismo entre ambos comandantes se pone en manifiesto en cada fase del asedio. Ello llevó a graves errores en la planificación de la campaña. Pese a todo, los trabajos de los zapadores logran cerrar la línea de circunvalación sobre la ciudad, pero estas son constantemente atacadas por los franceses. Tras 40 días de asedio, los atacantes están agotados. A finales de agosto, las tropas francesas de Turena atacan a la línea de circunvalación, sorprendiendo a las tropas hispanas, rodeando las líneas por el norte. Condé logra retirar las fuerzas en orden, defendidas por sucesivas cargas de caballería, comandadas por él mismo como era su costumbre. Pese al éxito de la retirada, la derrota de Condé dañó el prestigio restablecido de España en Europa, pero reforzó la figura de Condé en los Países Bajos, puesto que había evitado un desastre mayor. En julio de 1654, el nuevo virrey francés de Cataluña, Conti, toma Villafranca de Conflent, ocupando la parte del Rosellón que seguía en manos españolas. El 21 de septiembre logra tomar la población de Puigcerdà en la Cerdaña, entrando en octubre por la Seu d'Urgell, ocupando Campodrón, Ripoll, Olot, Bagà y Berga. Intenta tomar Vic, donde son rechazados. A principios de 1655, los franceses sitian Cadaqués, bombardeándola desde el mar, logrando tomar la población el 27 de mayo. En abril de 1655, 18 navíos de guerra y 20 buques de transporte, con 7.000 marineros y 6.000 soldados, al mando del almirante inglés William Penn y con el general Venables como jefe de las tropas de tierra, desembarcan en la isla de la Española. El grueso de las tropas españolas sumaba 1.700 piqueros procedentes del interior y 700 soldados de la ciudad de Santo Domingo. El 25 de abril, los 6.000 infantes ingleses se dirigen hacia la ciudad de Santo Domingo. A pocos kilómetros de esta, son emboscados por la caballería española. 120 jinetes les causan numerosas bajas. Siguen los ingleses adelante y tras pasar el fuerte de San Jerónimo, donde están los españoles ocultos, estos asaltan a los británicos causándoles más de 600 bajas, optando estos por retirarse y reembarcando el 14 de mayo. Tras este fracaso, los ingleses deciden dirigirse a la isla de Jamaica, que está poco guarnecida, desembarcando en ella el día 20 de mayo. Los pocos españoles que había junto con los esclavos libertos de la isla se dirigen al interior destruyendo todas las instalaciones que podían. Francisco de Proenza y Cristóbal de Isasi mantuvieron una guerra de guerrillas contra los ingleses durante más de un año, esperando que España mandase unos refuerzos que nunca llegaron, logrando los ingleses establecer una cabeza de puente en la América española.